Supuestamente yo soy malo pa' ti. No te conviene conmigo salir. Es evidente que estoy puesto pa' ti. Que estoy puesto pa' ti. No me puedo resistir. ¿Qué tal si nos escapamos? Vamos, nos fugamos. Vamos donde nadie nos vea. Y hacemos lo que sea. ¿Qué tal si nos escapamos? Vamos, nos tocamos. Vamos sin que nadie nos vea. Y hacemos lo que sea. Y hacemos lo que sea. Me gusta como baja, como si fuera marea. Pero de tanta vuelta siento que tú me mareas, nena. Cortemos el camino y vayámonos. Pa' la cama o pa' el sillón. Nos sacamos el pantalón. Nena, tú tranquila, maneja la situación. Mientras hacemos lo que no se cuenta. Y tú me dices que te diste cuenta. Que aunque no lo digas, tú nunca lo olvidas. Esa noche más no puedes pegar. ¿Qué tal si nos escapamos? Vamos, nos fugamos. Vamos donde nadie nos vea. Y hacemos lo que sea. ¿Qué tal si nos escapamos? Vamos, nos tocamos. Vamos donde nadie nos vea. Y hacemos lo que sea. Supuestamente yo soy malo pa' ti. No te conviene conmigo salir. Es evidente, estoy puesto pa' ti. Estoy puesto pa' ti. No me puedo resistir. ¿Qué tal si nos escapamos? Vamos, nos tocamos. Vamos donde nadie nos vea. Y hacemos lo que sea. Rumbay, rumbay, rumbay, rumbay. Facundo García, Mirantes, Chico Ali produciendo. Positivo. Rumba. Positivo. Rumba y rumba.